Este 14 de febrero le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Los Simpson. Oh. ¡Ay, no, no, no! ¡Mira, Jamie, panquecitos! ¿Qué es esto? ¡Oye, dámelo! Oye, ¿qué te pasa? Ella es mi hermana, Gordinflón. ¿Y qué? Dale sus panquecitos antes de que te rompa la nariz, ¿oíste? ¡No, Bart! ¡Es amigo de Nelson Munch! No, siempre pasa. Siempre me cae la sangre de los otros. ¡Ey, un momento! ¡Es cierto! ¡Hiciste salir mi propia sangre! ¡Ah! Fue un accidente, viejo. Un terrible y tonto accidente. Pregunta a cualquiera. Oh. Te espero a la salida, gusano. Ay. Estamos en un capítulo más, en un programa más de Testigos del Crimen, y bueno, lo que acabamos de escuchar es a Nelson, uno de los más famosos bravucones que ha tenido la televisión, que sale en Los Simpson, y ya van a ver por qué estamos hablando de Nelson, los bravucones y todo eso. Bueno, alguien que no es bravucón, que es un verdadero bombón de chocolate, nuestro querido Abel Cobos, que es nuestro productor. También está en la asistencia técnica Paulina Villavicencio, que se puede ver un poco más así como que rebeldona y a ver qué, pero tampoco es una persona abusadora. Bueno, al menos aquí, ¿verdad? No sabemos en dónde más. Y en estos micrófonos tenemos a Roberto Coria, que no sabemos si en su historia ha sido una de estas personas que abusó de los demás o le quitaba el lonche al compañerito. No, fíjate que para nada, querida Guadalupe Gutiérrez. Yo me acuerdo que desde mi más tierna infancia siempre pensé que la palabra, que la pluma es más poderosa que la espada. Entonces, físicamente nunca fui un cuate que le quitara lonche al compañerito, pero tampoco fui un chavito al que lo hayan maltratado físicamente. Al menos eso es lo que me acuerdo, pero ya platicaremos un poco más al respecto. Claro, y bueno, también, pues no, tampoco fui abusiva. De repente tuve compañeras medio gandallas que querían pasarse de listas conmigo, pero les puse el alto y tampoco me metía con ese tipo de personas. Entonces traté de evitarlo lo más posible. Y bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hablar de quién es abusivo, quién lo fue, etcétera? Y de Nelson. Y hablar de Nelson, que es todo un ícono, ¿no? Con todas las características que tiene. Bueno, pues porque el día de hoy una de las cuestiones que vamos a hablar es acerca de bullying, llamado en inglés, y en español se le puede llamar acoso escolar u hostigamiento escolar. ¿Por qué todo esto? ¿Cómo para qué? En fin, porque hemos platicado tú y yo, Roberto, por 3 años, sí, afortunadamente. Y felices días. Hemos platicado de muchas personas, tanto personajes de ficción como reales, y una de las características de algunos de ellos es que eran personas abusadoras desde la infancia, es decir, en la época de la primaria, la secundaria y sobre todo la preparatoria. O bien hay otra contraparte, aquellos que cuando eran pequeños fueron abusados por otro tipo de gente que los ponía entre la espada y la pared, que se burlaban de ellos, que los vejaban, que podía ser desde la familia hasta personas en la tus compañeros de clase, a veces maestros también, ¿no? En relación a la escuela. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Bueno, pues que muchas de estas personas que hemos escuchado sus historias, que fueron homicidas, violadores, gente a veces demasiado sádica, gente muy sanguinaria, pues pasó por una parte de bullying en sus vidas, ya sea dándola o bien recibiéndola. Fíjate que me parece interesante ahorita rescatar el hecho de haber comenzado con Nelson Rufino de los Simpson. Pareciera que el abusador es parte integral de nuestra formación. Por ejemplo, en los Simpson, además de Nelson, están sus amiguitos Jimbo, Dolph, están Kearney. Y no sé, yo me acuerdo mucho de uno de los grandes abusadores y Abel Cobos coincidía con ello. Biff Tannen de Volver al Futuro. ¿Se acuerdan cuando le gritaba, ¡Hey, McFly! Y, claro. Y era para golpearse al pobre papá de Marty McFly. Son figuras muy arraigadas. En la vida real, estas tienen eco de una manera mucho más escalofriante. En nuestro programa número 26, ustedes podrán recordar el caso de Eric Harris y Dylan Klebold, que realizaron esta masacre en la preparatoria de Columbine, inmortalizada en el documental de Michael Moore. Pueden escuchar el caso de Seonghui Cho, el chavo sudcoreano, y de la matanza que realizó en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. Esto ocurrió en nuestro programa número 75. Y es que el común denominador de estos chicos es que fueron víctimas precisamente de abuso, de acoso infantil, y obviamente este fenómeno, que está en una creciente y alarmante escalada, fueron un paso más en ese eslabón de eventos desafortunados que los llevó a cometer un hecho violento. Claro, y fíjate que aquí una de las cuestiones que se ve con Eric Harris y Dylan Klebold, que son los de la preparatoria Columbine, eran chicos que todo mundo les decía freak, raros, de otro planeta, aquí no pertenecen. Eran chicos que los maltrataban día a día. Lo curioso es que se recuerdan a ellos dos porque, bueno, malamente, pues agarraron unas armas y mataron a mucha gente de sus compañeros. Sin embargo, yo sí voltearía a ver a los abusadores, a aquellos que estuvieron instigándolos, que los hostigaron día a día, que los ofendieron, que no los aceptaban, que los humillaban, que los devaluaban, como un detonador importante. Porque sí dicen, bueno, estos estaban locos, ¿qué pasaba? En fin. Pero nadie ha preguntado por los abusadores. Claro. Por aquellos que cometían todos estos actos de acoso, de bullying sobre ellos. Y no los estoy salvando porque lo quisieron, claro, o justificando. Pero hay detonantes. En psicología, como hemos platicado, hay factores precipitantes y hay factores predisponentes. Ellos traían toda esta dinamita predisponente, todas estas características internas personales. Y los que estaban afuera maltratándolos fueron los precipitantes. ¡Es Nelson! Mira, Nelson, todo fue un error. Mira, sucedió así, viejo. Escucha, todo es muy gracioso. Mi hermana hizo panquecitos para su maestra. En el asta a las 3:15, gusano. Tienes que ser puntual. Tienes otras 4 golpizas para esta tarde. Fíjate que, por ejemplo, hace unas semanas, ¿tú te acuerdas, Lupita?, que el presidente constitucional de México, en relación a un evento bastante dudoso, que es esta cosa de encuentro de las familias o no sé cómo era la situación, que él mencionaba que la descomposición familiar era el detonador, el precipitante de la conducta criminal. Vale la pena decir que no son íntegramente los responsables de detonar este tipo de fenómenos. Sí son un elemento importante. Básico. Pero tanto así como que sean la causa. O sea, si tu papá está divorciado de tu mamá, te vas a convertir en criminal. O sea, es una tarugada. Sí, no, es algo exagerado, ¿no? Ya llevado al extremo. Que hemos visto aquí que uno de los factores importantes sí son todo lo que rodea al chico y básicamente la familia, sí. Uh-huh. Sin embargo, no es lo único. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto de bullying? ¿Cómo lo entendemos? Si aquí les preguntamos a ustedes, bueno, cualquier abusador que trata de pasarse de listo, ¿no? O que agrede a alguien más. Sí, sí es cierto. Se define el acoso escolar o bullying como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es decir, aquellos que de repente agarran a alguien como su puerquito, como decimos en México, o como el chivo expiatorio, en donde desde que llega a la escuela hasta que se va, no lo sueltan. Ya sea por cuestiones físicas, lo golpean, le roban el dinero, le esconden las cosas, en fin. Hasta un maltrato psicológico en donde constantemente lo ofenden, lo agreden, lo devalúan, lo minimizan. En fin, todo este tipo de cosas. Lo triste aquí, lo que yo he visto tanto en consulta como en las pláticas que voy a dar a escuelas, es que los chicos lo ven como diversión. Sí. Lo ven como una distracción y como algo para pertenecer en grupo. ¿Como una manera de afirmar su superioridad? Una forma de afirmar una superioridad para negar una inferioridad, curiosamente. Es decir, se sienten tan pequeños, tan inferiores ante los demás, que tratan de compensarlo como viéndose más grandotes. Y entonces, así ya no ven que yo tengo más miedo que ellos, o que soy, entre comillas, menos que ellos, pero lo que van a ver es el golpe, el grito, el zape, cualquier cosa de estas, y así ya no van a ver que yo tengo miedo, o que me siento mal junto a ellos, ¿no? ¡Ay! Sí que fue una buena lección. ¡Ay! Gracias, muchachos. Supongo que ahora solo queda un apretón de manos, ¿verdad? ¿O no? Voy a darte una igual mañana, Simpson. ¡Ay! ¡Tres kits está bien para ti! En realidad, no. Por ejemplo, en este caso ya hemos sentado alguna característica acerca del abusador. Pero obviamente estamos ante chicos completamente normales, igualmente funcionales en plena capacidad psicomotriz, cognitiva, además. Pero ¿qué elementos debe de reunir una persona, un chavo, para maltratar física o psicológicamente a otro? Porque no es una conducta normal. No, no lo es. Y aquí entra lo que hemos llamado en muchos, muchos de nuestros episodios, el círculo de violencia. ¿Qué características tiene? El chico, de repente podemos ver que viene de una familia por lo regular disfuncional o aparentemente funcional. ¿Por qué digo aparente? Porque puede ser que esté papá, mamá, los hijitos y aparentemente se llevan bien y aparentemente son felices y aparentemente muchas cosas. Sin embargo, hay maltrato, hay violencia, ya sea física o psicológica. Está el papá que si llega el chico con las calificaciones y bueno, eres el mismo tarado de siempre, eres un tonto. Esto los va haciendo sentir menos. Y si nos ponemos a ver y volteamos a ver al padre, nuestra imagen, inclusive ahorita háganlo, el lenguaje del cuerpo es voltar hacia arriba. Aunque si ustedes ya crecieron y son adultos y a lo mejor son más altos que su papá, nuestra tendencia es voltear la cabeza y los ojos y ver hacia arriba. ¿Por qué? Porque para nosotros es una figura de autoridad, es una figura principal. Sea alguien querido o no, eso es otra cosa, pero es una figura de autoridad y una figura que puede estar presente. Entonces, desde aquí empieza un círculo de violencia. ¿Qué es lo que hace este pequeño? En casa no le puede gritar al papá. No le puede pegar, no le puede contestar, porque a veces no tienen la misma fuerza, o por otras tantas circunstancias, pero en la escuela sí, esa es una. Dos, también es una repetición de lo que se enseña en la familia y como parte del lenguaje de la familia. ¿Qué pasa? En ocasiones se les dice, no sé, oye papá, oye mamá, él me pegó, ella me pegó, me quitó mis cosas. Y a veces la respuesta de los papás es, ¿y por qué te dejas? Sea machito y responde. Dale tú también. Oiga, señora, es que tiene que aprender a defenderse, a no dejarse de nadie. Entonces, el mensaje que le está dando la mamá o el papá es, tú también tienes que pegar y nunca te tienes que dejar. Ay, eso me pasa por meterme en lo ¡Bar! Que no tu me madre importa. Tiene la tonta idea de que algo te preocupa. Papá, necesito ayuda, por favor. Oh, vamos, Bart. ¿Cuál es tu problema, hijo? Tuve un encuentro con un ¿Abusador? ¿Abusador? Vamos, Marge. Yo no me meto cuando hablas con Lisa. Marge, espero que pienses hablar con el director sobre esto. Supongo que puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Violar los principios del estudiante? Preferiría que Bart muriera. ¿De qué rayos estás hablando, Homero? Los principios del estudiante, Marge. Reglas que hacen de un niño un hombre. ¿Qué otra cosa pasa? Fíjate que esto que dices de la parte cognitiva como buena o intacta, etcétera, sí la tienen. Lo que tienen es una distorsión cognitiva. ¿Qué me refiero con todo esto? ¿Qué es? Que interpretan la realidad en una forma a veces muy errada, muy equivocada y muy a favor de ellos. La interpretación que hacen de la realidad suele eludir, quitar o hacerse a un lado la evidencia de los hechos, y de esta forma pues va a evadir sus responsabilidades. Van a interpretar las cosas en una forma muy distinta. ¿Pueden pensar bien? Sí. Sin embargo, la interpretación que hacen es muy errónea. Esa es otra de las características. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, responsabiliza a los otros de sus actos. Pues el para qué se deja, ¿no? Por aquí tenemos en México una frase de un dicho: el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Sí, eso es cierto. Pero a veces tratan tanto de intimidar a la otra persona que estos nunca logran levantarse. Y hay otra cosa, no creen que sus actos tengan consecuencias. Como si fueran inofensivos. Sí, como pues, estamos jugando, o así se llevan, o así son los adolescentes ahora. No, no es cierto. Pareciera un estereotipo, Lupita, pero por ejemplo, me acuerdo de la película Carrie de Brian De Palma, basada en la novela homónima de Stephen King. Y si tú piensas en los victimarios de Carrie, eran los cuates bonitos, los populares. ¿Podríamos traducir este fenómeno como una suerte de búsqueda o de afán de protagonismo? Hay una parte que sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Bueno, lo que decía hace rato, se sienten tan pequeños y tan disminuidos que tratan de sobrecompensarlo viéndose más fuertotes. Pero fíjate que aquí, hablando psicológicamente, hay algo que capta el abusador respecto a una persona para que ese sea su chivo expiatorio y el depositario de todo su enojo, frustración, toda su amargura, de todo su dolor, etcétera, y lo deposita ahí. Curiosamente, la elección sí puede ser de una forma consciente, pero es sobre todo inconsciente. ¿Por qué? Porque esta persona algo le va a representar, ya sea porque le ponen enfrente sin que la persona que es abusada se dé cuenta, le pone enfrente sus debilidades, su inferioridad, su sentirse menos, su devaluación, y eso el sujeto no lo tolera. Entonces se va a agredir a aquello que siente que representa, lo negativo que saben que es él, y entonces lo ataca. Es decir, tú no tienes por qué saber que yo soy débil, aunque me lo reflejes, aunque me lo pongas de espejo y entonces te golpeo. Pero esta es una captación inconsciente. Interesante. ¿Pero qué les parece, queridos escuchas, si mientras vamos nosotros a una pausa, ustedes abren su correo electrónico y nos escriben a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx si fueron abusadores, si fueron los que cometieron bullying contra alguien en su infancia, o quién sabe si lo siguen haciendo, a lo mejor se puede dar en el trabajo, bueno, ahorita llegaremos a eso, o fueron víctimas de este terrible tipo de cosas? Vamos a un corte y regresamos con ese tema. Efemérides del crimen. El 22 de enero de 2008, a las 14:45 horas tiempo local, Heathcliff Andrew Ledger fue encontrado muerto en su departamento en el número 421 de Broom Street, en el barrio de Soho, en Manhattan, Nueva York. Conoce más sobre la muerte de Heath Ledger y de su más desquiciada encarnación fílmica, El Guasón, en nuestro programa número 142. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde analizamos el fenómeno conocido como bullying. Ya hacíamos aquí alguna pequeña encuesta mientras esperábamos retomar estos micrófonos. Abel Cobos dice que no era para nada abusador ni nada por el estilo. Tampoco fue víctima de este hecho. Pero por favor platíquenos, sería muy interesante que hicieran un ejercicio de sinceridad y nos dijeran, sí, yo sigo maltratando a mis compañeritos, no, a mí me maltrataban cuando era chavito, qué sé yo, platíquenos. Lupita, entonces nos has ofrecido algunos aspectos del perfil del abusador. ¿Qué otros detalles podrían complementarlo? Fíjate que hay diferentes aspectos que se van armando y esto los vamos a ver en muchos de los asesinos seriales que hemos descrito en estos micrófonos. Uno es la baja tolerancia a la frustración. O sea, quieren las cosas ya, quieren el placer ya. ¿Por qué? Porque ellos lo deciden, porque ellos lo quieren y no quieren esperar. Lo que habla también de una baja capacidad de demora. Estos casi siempre van de la mano. ¿Cómo se puede ver todo este tipo de cuestiones? En la baja tolerancia a la frustración es, no sé, si llega a la fila de la cooperativa, es el que está quitando a todos los niñitos, golpeándolos para que lo atiendan primero. ¿Por qué? Porque él quiere satisfacer su hambre primero que todos. Lo que habla también de una baja capacidad de demora, o sea, cuánto tiempo tarda en desear algo y esperar recibirlo. Esto es algo primordial en la estructuración de madurez interna psicológica para cualquier ser humano. Lo podemos ver en donde, en algo muy simple, cuando llegamos a un restaurante, cuánto tiempo podemos esperar a que nos pasen a nuestra mesa y de ahí a cuánto podemos esperar a que nos sirvan los alimentos. Si queremos que sea inmediato, estas personas que llegan al banco, es que atiéndame ya, yo llevo prisa y a mí me urge, y andan golpeando y andan diciendo insultos, etcétera. Bueno, aquí ya tenemos una parte de quizá alguien con falla de control de impulsos, que también es parte de este tipo de personas, de los que hacen bullying o practican el bullying malamente, ¿no? Del bajo control de impulsos, en donde no saben cómo canalizarlo, qué hacer con eso, así como falla en los juicios de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación que van a hacer, la conclusión va a ser errónea. Y entonces eso va a hacer que evadan muchas de las situaciones. Yo no fui, fue el otro. Y esto lo vamos a ver en N asesinos que hemos platicado, ¿no? Saben que está mal, pero tratan de justificarse. Es que lo maté porque me vio feo. A ver, espérate. ¿Qué sucede? Es una falla de juicio y realidad, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy serio. ¿Qué pasa también dentro de casa y que ellos lo aprenden? Hay límites poco claros. No hay una clara distinción entre el yo y no yo. Y aquí también entraría de las cosas primordiales, la falla y la falta de empatía. El no poder situarse en el lugar del otro para tratar cercanamente de sentir quizá lo que esa otra persona siente. No, si te tuerzo la mano te va a doler, la otra persona lo hace. Porque no hay una conciencia, no hay esta empatía para poder sintonizarse en el mismo canal afectivo y emocional. Entonces estos son básicos. ¿Y los límites qué va a pasar? Pues va a transgredir cualquier cosa que le pongan. Es no pegues, el chavo va a pegar. No le robes el dinero a tus compañeros. ¿Por qué no? Si yo quiero. Son personas de repente que se pueden ver y apreciar como muy egoístas y hedonistas, pero es por una falla de límites y una falla en la distinción entre el yo no yo. ¿A qué me refiero con esto? Hay una parte muy primitiva que no acaba de diferenciar a la otra persona de sí mismo. Ah, no, espérate, yo sí sé que Abel es Abel y Roberto es Roberto, ¿no? Pues, ¿cómo es esto? No, pero al momento de interactuar, yo puedo llegar y agarrar las cosas de Abel y no me importa. A ver, espérate, ¿pero por qué? Pues porque sí, yo lo quiero. ¿Y qué pasa? No puedo distinguir aquello que es mío y no, en donde se ve esto. Mucho se ve en el robo. Nelson está en los videojuegos de la calle Olmo. Inteligencia indica que ahí les quita las monedas a los niños y luego va a la fuente de sodas por un helado de crema. O sea, ¿por qué le robas la calculadora al compañero? Porque para ellos es también suya. O sea, está medio serio, ¿no? O sea, sí, claro. Dices, oye, hay un límite. No tomas lo ajeno. Pero esto obviamente viene desde el seno familiar. Familiar, que aquí son los límites poco claros. Porque si dices, no debes de tomar eso, pero de repente escuchas que el papá se lleva a la papelería del lugar de trabajo para que los hijos tengan sus cosas de material educativo, a ver, ¿cuál es el mensaje entonces? Sí, obviamente no predican con el ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde sí, de dónde no? O hay que ser claros, y aquí no lo son. Por lo tanto, son familias muy permisivas y que además a veces hay un doble mensaje. Es, no lo hagas, pero sí hazlo. Y esto, pues, vuelve loco a cualquiera. Pruébalo, pero no tragues, como decían en El Abogado del Diablo. Por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? También hay una confusión respecto a su identidad. No saben bien a bien quiénes son. Si les quitas toda esta parte agresiva, prepotente, muy salsa, como decimos aquí en México, ¿no? ¿Qué queda? Nada. ¿Quiénes son? O sea, Nelson... Si le quitas toda esta parte brava, toda esta parte agresiva de andar golpeando a los compañeros, ¿quién es Nelson? Nadie. ¿Cómo lo identificas? Entonces, es una forma también de creer ellos que son algo. Aunque sea eso, pero que sean algo, ¿no? Entonces, pues, suena tremendo. Si así lo vamos viendo, imaginen cuántas veces hemos platicado aquí de estas personas que cometen actos terribles y hay una falla de identidad en sí mismos impresionante porque no saben distinguirse de los demás. Y entonces o matan aquello que ambicionan, envidian y desean o matan aquello que sienten que pueden ser y no les gusta. Interesante. Entonces imagínate cómo queda, ¿no? Ajá. ¿Y qué va a pasar también? Van a atacar a aquel que parece vulnerable para negar su propia vulnerabilidad. Sí, porque hasta parece parte de un estereotipo, ¿no? El grandulón, sí, claro. Fortachón, que agarra al chavito de lentes, flaquito, todo inofensivo, ¿no? Exacto, pero nunca solo. Son raros los bravucones solitarios. Sí, siempre tienen que tener una suerte de corte, un montón de testigos, ¿no? Del crimen. Mínimo uno. Para que de alguna manera celebren sus hazañas, ¿no? Exacto, que le aplaudan. Este que dices de Biff, de Volver al Futuro, que a mí es una película que me encanta... Recordamos este malote y todo. Y recordamos que trae dos o tres por ahí que se ríen, que hacen. Pero la verdad, ni nombres de los actores sabemos. Son, ¿no?, como rémoras. ¿Quiénes, ¿no?, son? Son, ¿sí?, como rémoras. Están además de comparsas para aplaudir toda acción que realiza este valeroso e, ¿sí?, imponente personaje, ¿no? Y es esta necesidad de pertenencia. Ahora, por ejemplo, Lupita, ya has ofrecido un retrato del abusador. ¿Qué pasa con las personas que se dejan? Es muy cierto el dicho de el valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Qué tipo de persona es susceptible a sufrir este tipo de circunstancias? Bueno, hay diferente tipo de personas, como quienes. El perfil de la víctima, digamos, ¿no? Van a ser personas que también en sí mismas se sintonizan con la baja autoestima del abusador. Nada más que ellos en una baja frecuencia, en una sintonía en donde también se pueden sentir menos, poco reconocidos. Si te fijas, son muy en espejo. Sí. Uno hacia arriba, hacia una parte agresiva, y el otro hacia una parte de introversión, hacia una parte... Pasiva. Pasiva, exactamente. Son como el opuesto, entonces. Aparentemente, y sin embargo... tienen características que comparten, como esta, una baja autoestima. Ah, interesante. Uno hace espejo al otro. ¿Ese chico abusador es un poco regordete? Sí, es más bien del tipo grueso. Y apuesto a que no es muy bueno en sus estudios. No, es bastante tonto. Va a la misma clase especial que yo. Por eso se enganchan. Recordemos que una de las reglas básicas de victimología es el enganche entre víctima y victimario. El victimario escoge a la víctima de acuerdo a sus características y la víctima también se engancha con ese victimario por las características del victimario y de acuerdo a las circunstancias que lo rodean. Otra, a veces son personas demasiado nobles o cándidas. Podemos decir, no, es que no tiene ninguna maldad o ingenuidad, etcétera. Sí, pero a veces también esta ingenuidad, esta... no le hago daño a nadie o yo vivo mi propia vida, es también crear un mundo demasiado personal, pues que tampoco los ayuda a estar muy en contacto con la realidad. A veces buscan una forma de ser abusados. Dices, oye, yo nunca quise que me quitaran el dinero o que me pegaran. No, pero tampoco hacen algo de repente como para poner un alto. Es decir, ¿por qué permite esta persona seguir siendo abusada? Esa es una característica interesante. Hay otros que empiezan a través de esto a preguntarse qué quiero hacer y qué voy a hacer. Es decir, empiezan a generar una capacidad para resolver problemas más vivenciales como ese tipo de acoso escolar. Y entonces podemos tener diferentes vías, unas muy positivas y ser gente muy creativa o gente muy destructiva como los de Columbine. ¿Qué tal? ¿Qué otras características pueden tener estas personas? Pueden ser personas que se muestran muy nerviosas, tristes, solitarios en su vida cotidiana. A veces se encuentran acompañados, pero tienden más bien al aislamiento. En algunos casos, a veces es tan grande el acoso que sufren que se combinan con estos sentimientos de inadecuación con la sociedad, con la gente, consigo mismos, que pueden ser encaminados hasta el suicidio. Entonces sí estamos hablando de algo importante o interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de un maltrato interno muy grande y en donde no encuentran algo donde asirse para poder salir adelante y enfrentar a este tipo de personas que les están depositando toda una cantidad de rollos que no son de ellos o de basura, que bueno, la toman como propia y termina con su vida, ¿no? Ahora bien, Lupita, hemos hablado, bueno, nos has platicado acerca del perfil de la víctima y del victimario. ¿Qué tipos de violencia hay? Porque obviamente el bullying es un fenómeno que se da en diferentes niveles. Hemos hablado que se puede producir en la escuela, en el lugar de trabajo, pero no todo es agresión física, no todo es agresión psicológica. No. Hay diferentes tipos. Bueno, hay libros que marcan que solamente hay dos o tres tipos, ¿no? El bloqueo social, el hostigamiento y tal cual la manipulación, ¿no? Con intimidación. Hay otros que extienden a... lo van dividiendo, ¿no? Con agresión física, hostigamiento psicológico, intimidación física, en fin. En la Wikipedia hay de los 5 o 6 básicos que se manejan. En realidad, el manejo o los tipos de bullying que hay o de acoso escolar, de los principales, por ejemplo, está la exclusión social. No te hablo, la ley del hielo, ¿no? Exacto, la ley del hielo, y tratan de hacer parecer a la persona como no deseable. Relegarlo. Hacerlo a un lado, en efecto. Así como que no te juntes con Chuchito, o Perenganita es muy fea y es una tonta, vente. Y muchas personas acceden, pues para no ser relegadas también, ¿no? Pero la persona que sufre este tipo de exclusión social, pues la pasa muy mal en la escuela, ¿no? Porque llega y no tiene con quién platicar, no tiene con quién jugar, se hacen a un lado, en fin, todo este tipo de cuestiones, y es algo muy doloroso. Los medios electrónicos han tenido un papel importante para esto. Yo recuerdo el caso de una niña que conocí que estudiaba en el Colegio Madrid, aquí en la Ciudad de México, en el área sur de la ciudad, donde me platicaba que era víctima de toda una serie de calumnias, de difamaciones en un sitio de internet que se llamaba, o se llama, no sé si exista todavía, lajaula.net o lajaula.com. Y era terrible. Yo entré a este foro y eran opiniones de otras compañeritas de la escuela donde decían, no, Sutana es una zorra, una puta, se ha metido con todos los hombres de la escuela, pero un lenguaje demasiado agresivo. Y obviamente ella, esta niña, llegaba al grado de que ya no quería regresar a la escuela. En efecto, y a ese tipo de bullying o acoso escolar se le llama manipulación social. ¿Puede ir de la mano del bloqueo social? Sí, pero no siempre. Esto que dices, si se fijan, son palabras de envenenar a la comunidad, a otra persona, en fin, para ir en contra de alguien. No dice no le hables, no nada, sino pues ponemos en duda su reputación o cualquier otro tipo de cuestión y ya con eso. ¿Qué es lo que hacen? Envenenar, intrigar contra otra persona y no les importa. O sea, por un chisme o rumor pueden tirar a una persona y a veces de por vida. O empujarla al suicidio, como acaba de pasar hace unas semanas en Estados Unidos, ¿no? Sí, de este famoso blog o de estos que manejan Hi-Fi, Facebook, etcétera, en donde empezaron a llegar todo este tipo de mensajes y la chica terminó suicidándose. ¡Wow! Y si tenemos en cuenta que somos animales gregarios, Es decir, pertenecemos a una comunidad o deseamos estar insertos en un grupo de personas, en un grupo humano, pues es obvio que si te relegan, si te desprecian a tal nivel, puedas tomar una decisión equivocada, ¿no? Siempre, en cualquier tipo de duda, de maltrato y este tipo de acciones, bueno, pues obviamente va, a veces terminan muy mal, ¿no? Otro de los tipos que hay es el hostigamiento, que viene mucho con el acoso psicológico, y esto manifiesta desprecio, una falta de respeto y de consideración por la dignidad del otro. ¿En dónde entra esto? Pues también en la ridiculización. ¿Qué diferencia hay con la manipulación social? Que el hostigamiento puede ser a veces muy de frente. De, ah, ya vieron, es que trae un calcetín rojo y el otro verde, jajaja, ja, ja, es un tonto, es una tonta. Va en directo, va, es muy de frente, sesgado, pero de frente, y la manipulación social se da por debajo del agua, se juega sucio. Una es agresión activa, que es el hostigamiento, y la manipulación social es una agresión pasiva. Interesante, y sobre todo escalofriante si tenemos en cuenta, no sé, aquí tengo un artículo que apareció en el periódico nacional La Jornada, donde se habla acerca de que es un fenómeno que se encuentra en una galopante escalada. Cada vez son más los casos que se reportan de bullying, pero ¿qué podemos hacer para enfrentar este fenómeno? No sé si nos puedas platicar un poco más de esto al regresar de esta pausa. Efemérides del crimen. Jerome Henry Brudos, el asesino fetichista, nació el 31 de enero de 1939 en South Dakota. Conoce más sobre este caso en nuestro episodio 107. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. No saldré vivo del cuarto grado, Milhouse. Tienes que decírselo al director, Bart. Ay, no puedo lloriquear. ¿No ves que violaría los principios del estudiante? ¡Miren! ¡Ahí está mi hermano Bart! ¡El verdugo de los abusadores! Miren, es mejor que no hagan esto más grande. No digo que no sea un héroe, solo digo que temo por mi seguridad, es todo. Estamos aquí de regreso y bueno, la parte de bullying, de hablar de acoso escolar, de toda esta parte de hostigamiento, la verdad a mí en lo personal me llega a enojar grandemente. ¿Por qué? Pues porque hay una parte en donde se limita al ser humano, en donde no hay un respeto por la otra persona, en donde no hay una diferenciación. Y aquí también entraría, yo creo que una gran parte de prejuicio. Aquello que es diferente, aquello que nos toca una parte vulnerable de nosotros o de alguna persona, la gente tiende a explotar. Y es en donde también llegan a agredir, ¿no? Este tipo de cuestiones, por ejemplo, como la intimidación, que son otros tipos de bullying, o la coacción para hacer actividades que la persona no desea, pero que está amedrentada, amenazada, o que a veces también el bullying viene disfrazado de amistad o de un falso afecto para que la persona termine haciendo lo que otra quiere. Y bueno, una de las grandes cosas que también se maneja dentro del bullying es la amenaza a la integridad. Y yo creo que aquí entra todo esto que hablo de prejuicios, en donde no se tolera la diferencia y en donde no se tolera que las personas sean como son y como se les dé la gana. Aquí, pues ya obviamente puede entrar extorsión, puede entrar la amenaza a la integridad física y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué queremos nosotros aquí en Testigos del Crimen? Por favor, que nos escriban, que nos digan sus comentarios, que nos digan, como decía Roberto, si han recibido algún tipo de acoso escolar, si ustedes lo han ejercido o lo ejercieron por ahí de la secundaria, de la prepa, que es por lo regular la época en que se da, en donde se despierta más este tipo de cuestiones. Platíquenos. ¿Y a dónde nos van a platicar? Bueno, pues tenemos tres vías de comunicación, como ustedes bien saben, que es un correo de voz, el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También está nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde pueden escribir un comentario, dejar un mensaje, no sé, una disculpa hacia su compañerito que fue su víctima en sus tiernos años de infancia. O bien decirle a alguna otra persona que qué mala onda se portó con ustedes. También en un email, ¿no? En testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Yo quisiera preguntarte, Lupita, y es una preocupación que el otro día escuché en un programa de radio. Habló una señora, una madre de familia, diciendo al conductor de este noticiero: oiga, mi hijo está súper deprimido, no quiere regresar a la escuela, no quiere salir de la casa siquiera. Y todo porque un bravucón, un cuate más grande, se lo golpea, le quita el sándwich, lo molesta. Víctima clara de bullying. ¿Qué recursos nos quedan para enfrentar ese tipo de situaciones? Porque obviamente no se trata de decirle yo como padre de familia al niño, pues, ¿para qué se deja? Sea machito, pégale usted también. Si le pegan duro, pégale más fuerte. No es la intención. No, porque ya lo vimos en Columbine, el pegar más fuerte, pues agarraron armas y pues mataron a gente, ¿no? Tal cual. ¿Qué hacer? Yo creo que esta es toda una tarea titánica y voy a decir por qué. Creo que ahora, y aunque suene como viejita, creo que ahora, en comparación de tiempos pasados, hay mayor agresión y acoso escolar y de este tipo de cuestiones. No porque todo tiempo pasado haya sido mejor, ni nada de eso, no lo creo. Creo que cada época tiene su encanto y su razón y sus motivos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora también vemos que los medios de comunicación se llega a fomentar este tipo de cuestiones. Tan sencillo como esto. Si ustedes entran a alguna página de internet en donde es muy famosa por todos los videos que pasan, o sea, de YouTube. Uh-huh. En efecto. Sí. Hay una parte en donde son peleas. Peleas entre chicas, peleas entre jóvenes, peleas de homosexuales, peleas de bla, bla, bla. Entonces, ahora la magia tan fantástica que es filmar, grabar, más bien, desde un celular y que se suba en media hora al internet y que eso cause todo un furor y aplausos y visitas, etcétera, se da como que mayor rapidez. Las personas estamos despertando más rápidamente en muchas cuestiones respecto a los medios y la difusión es impresionante. ¿Qué pasa también? Hay un aplauso y hay un reforzamiento social a este tipo de conductas. Como si se celebrara, porque por ejemplo, ¿sí? Yo me acuerdo lo popular que fue, mi cuñado le pasaron en su teléfono celular un video titulado La muerte de un emo, así decía, donde golpeaban, le ponían una santa golpiza a una persona. No, la calidad del video no me permite apreciar si era hombre o si era mujer o si efectivamente pertenecía a estos clanes citadinos, donde al final, después de haberle puesto una santa golpiza, le avientan una roca enorme en la cabeza. Entonces, pareciera que la tecnología facilita los medios y de alguna manera ciertos grupos sociales lo festejan, como si fuera, no sé, un encuentro boxístico, como si fuera un partido de fútbol, como si compusieras una sonata muy, muy intensa, muy, muy emotiva. Entonces, pareciera que es un comportamiento socialmente aceptable. Eso es lo terrible, y por eso digo que ahora se ha ido fomentando más este tipo de situaciones, porque yo recuerdo una plática que di precisamente acerca de bullying, que le he dado en varias escuelas, pero en una, cuando hablaba de que, bueno, se enfoca sobre todo a los varones, pero las chicas también, con esto que dices, es que esa es una víbora, o es una cualquiera, una o es una zorra, etcétera. El auditorio, yo de lo que me quedé impactada es que el auditorio empezó a aplaudir y a reírse. Como así, si fuera una gracia. Exacto, así como, pues claro, ¿no? ¡Wow! Y yo me detuve en seco y les pregunté, ¿de qué se ríen? eran jóvenes entre 15 y 18 años. Era una preparatoria. Y ellos seguían riéndose y aplaudiendo. Entonces le seguí preguntando y me pregunté a varios, ¿de qué te ríes y de qué aplaudes? Al momento que empecé a preguntar, se empezaron a callar. O sea, ahí está este reforzamiento social. Está esta parte en donde se aprueba, está esta parte en donde si no celebras esto, no perteneces. Y en la adolescencia es básico pertenecer. Claro. Entonces, de repente parecería también como todas estas cuestiones que vemos en la televisión con los programas que, bueno, divinizan la adolescencia, los populares y los impopulares, y fuchi los que no se parecen a nosotros, y aplaudimos a los que sí son tan guau y tan maravillosos como nosotros, y los que no los partimos. Entonces, mientras haya esta parte de fomentar una división, No vamos a tomarnos todos de la mano y a ser felices, no. Si mientras se ande fomentando una discriminación, esto va a aumentar. Y es lo que hemos visto, hay ya acoso escolar y acoso personal, así de este tipo de agresión, por medio de mensajes en teléfonos celulares, por medio de correos electrónicos, gente que se puede meter a los Facebook, etcétera, a agredir, como dijiste. Entonces ya hay también todo un acoso en otros medios. Y los chicos lo toman como algo normal. Entonces, o estás en el lado del bullying, o estás en el lado del que agarran de bajada. O víctima o victimario. Exacto. Entonces, esto es terrible. ¿Qué hacer? Aquí tiene que haber básico la familia. Sí. Bart, en vez de pelear, ¿por qué no intentas un entendimiento? ¿Qué quieres decir, mamá? Sí, esto va a ser muy gracioso. Shh. Mañana, en vez de reñir con ese chico, habla con él. Te sorprenderá hasta dónde puedes llegar razonando. Buenos cimientos, buena base. Y además, dejarse de dobles mensajes. Muchas gracias, señora promotora de la paz. Vámonos, chico. ¿Qué quiero decir? De repente llaman al papá, se los digo desde una parte de experiencia, que se llama al papá o a la mamá. Oiga, fíjese que su hijo siempre es engorroso, latoso, etcétera, ese tipo de llamadas. Su hijo hizo tal cosa o golpeó a tal niño, bla, bla, bla, etcétera. Y de repente escuchas al padre de familia de decir, pues es que se tiene que defender. O el otro niño está manco, o qué pasa, por ejemplo, ¿no? O dice, no, sí, le voy a decir algo, maestra o director o quien sea, ¿no? Y saliendo, le da palmaditas en la espalda, reforzando la conducta, que es un lenguaje no verbal, es un lenguaje corporal, en donde ese es mi hijo. O el falso castigo, ¿no? Que por ejemplo... También. Casi te vas a la cama sin cenar. Sí, esto, no. Esto es un castigo bastante inofensivo. Bueno, quién sabe, para alguien a lo mejor es muy amenazante, ¿verdad? Pero por ejemplo, me acuerdo en un capítulo de Los Simpson, que Bart acababa de cometer una de las suyas, Marge lo manda a dormir sin cenar, y a los pocos minutos llega Homero con un plato de comida para que no se quede el chiquito inocente sin probar alimento. Entonces, esos son los dobles mensajes a los cuales te estás refiriendo. Sí. Pero ¿qué? Evidentemente no podemos decirle a un niño, pues vaya, pégale más fuerte. No. Y obviamente los niños muchas veces se niegan a aceptar este maltrato, ¿no? Rara vez van con la directora de la escuela, van con el trabajador social y le dicen, oiga, ¿saben qué? Fulanito me está pegando, me está molestando. Entonces, si un niño por el libre albedrío no lo hace, ¿de qué recursos dispone? Bart, no puedes seguir así. Lo sé. ¿Por qué no vas con el abuelo? ¿Qué puede hacer él? Darte un buen consejo. Es el Simpson más rudo que hay. Bart, quédate por aquí. Necesito un consejo, abuelo. ¿Qué crees? Hay un niño en la escuela que todos los días me golpea. Bueno, te diré algo, muchacho. Si no empiezas a defenderte ahora, los demás van a fastidiarte el resto de tu vida. Simpson, dame ese diario. Quiero hacer el crucigrama. No, yo voy a hacer ese crucigrama. Dije que me des el crucigrama. No. Dije que no. No te lo daré. No te lo daré. ¿Te gané? Creo que yo no puedo ayudarte, pero conozco a alguien que sí. Antigüedades Militares, Herman. ¿Aquí? Sí, es aquí. ¿Qué hay, Herman? Bart tiene un problema con un abusador llamado Nelson. Pensé que podrías darle una especie de estrategia. ¿Estrategia? Necesitas una declaración de guerra. Aquí a veces es más difícil porque aquí entra todo el dilema de estas son las reglas y las leyes de la escuela y aquí lo que no soportamos son rajones y soplones. Sí. Entonces, si a estos le unimos la parte del acoso escolar y toda esta violencia, pues están fritos. Claro. O sea, ¿cómo le haces para denunciar algo sin que sepan que eres tú y sin que te maltraten? Entonces, se lleva todo un dilema. Y yo creo que aquí es algo también reflejo hacia arriba de la no denuncia y que tú lo has de vivir muy seguido. Sí. La gente no denuncia los actos. Por pena, por temor, por incredulidad en la capacidad de las autoridades. Por pérdida de tiempo, o porque no van a hacer nada, o yo voy a salir. ¿Cuántas víctimas de repente de violación, yo hablo desde mujeres, han llegado a denunciar y de repente ellas quedan a disposición del Ministerio Público porque no queda claro, etcétera, y de víctimas pasan a ser las que están acusadas? Es una forma doble de victimización llamada victimización secundaria en victimología. Ajá. Pareciera desolador el panorama, pero yo sigo pensando que hay recursos. Siempre. Porque obviamente no van a tomar ustedes la iniciativa de agarrar y pues, para salvar a mi hijo voy a cambiarlo de escuela. Bravucones va a haber en la siguiente. Siempre, en cualquiera. Y obviamente está en nosotros el decir basta. Sí. Muchas veces dicen los chicos, no tiene sentido, ¿por qué? Porque los papás de este niño que me pega son muy ricos, son figuras preeminentes en la comunidad uh-huh. escolar, son hijos de políticos, o sea, vaya, qué sé yo. Pero, uh-huh. pero yo sí creo que hay recursos para quejarse de ello. Ninguna persona es intocable, la historia nos ha mostrado eso. Puede haber mucha impunidad durante mucho uh-huh. tiempo, pero cualquiera puede quejarse y ponerle un alto a cualquiera. Hay recursos para hacerlo. Sí, yo creo que esto que dices es importante porque la denuncia es algo básico. Hay que dejarla de ver como el soplón o el que raja o el topo del grupo, ¿no? Como en muchos lugares se dice. No es eso. Es buscar también una defensa por medio de las vías necesarias. ¿A qué tú no puedes resolver tus problemas? Hay veces que las situaciones nos rebasan. Y entonces sí tenemos que buscar el apoyo de alguien. Y aquí también entran los profesores. Y aquí sí lo subrayo, porque hay profesores que de repente también practican esta parte de acoso escolar. Y entonces, ¿hacia dónde te haces? Hay personas, hay profesores con apatía o también con mucha frustración y con sus rollos personales que de repente escogen a un niño y todo el semestre o todo el año escolar no lo sueltan. O el Dr. House de la televisión, o sea, ese es un ejemplo muy claro. Sí, lo malo es que, bueno, el Dr. House se muestra además una parte muy simpática, el cuate, ¿no? Claro, que ácida, cáustica. Demasiado, pero no todos son Dr. House. Sí, claro. Digo, ojalá, ¿no? Pero no. Entonces, esta parte de denuncia, aprender por parte de profesores e instituciones a ser objetivos. Aprender a diferenciar y a eliminar favoritismo y al chico, a la chica, enseñarlos a denunciar y a levantar la voz porque a veces no enfrentan, no encaran porque tienen miedo que las consecuencias sean mayores. Entonces, si no se aprende a enfrentar la situación, pues van a seguir en un rol de víctima y dentro de este ciclo de violencia que hemos platicado. Ahí lo atacaremos. Cuando salga de la fuente de sodas, iniciamos el bombardeo. ¿Tienes los globos? 200 cargas, señor. ¡Qué buen helado! ¿Qué sabor pediste? ¡Azul! Oigan, tontos. Van a tener que sorbear sus alimentos si no cierran la boca. ¡Vaya, miren! ¡Es el pequeño Bart Simpson! Nelson, temo que voy a tener que darte una lección. ¿Ah, sí? ¿Tú y qué ejército? Este. ¡Artillería! ¡Inicien el bombardeo! ¡Fuego! Si ustedes, por ejemplo, observan que esto persiste y que rebasa la capacidad de las autoridades escolares para, pues, solventar cualquier queja que puedan tener, están otras instancias. Vaya, existe un delito que se llama amenazas, existe un delito que se llama lesiones. Yo vi recientemente el caso de, hace muy poco tiempo, de un chico que en un pleito le rompió la nariz a otro. Y en ese caso los familiares denunciaron con legítimo derecho el que haya sucedido este tipo de agresión. Ya estamos ante un tipo de crimen que efectivamente lo cometieron menores de edad, pero eso no los exime de responsabilidad. Ninguna. Completamente son responsables de sus actos y saben lo que estaban haciendo. Pues yo creo que hay que levantar la voz ante todo aquel acto que signifique un atentado en contra de nuestra integridad física o de nuestro patrimonio, y el poder finalmente está en nosotros. Completamente. A veces parecería que no hay alguna salida o la forma, pero siempre hay, siempre se puede hacer algo. ¿Cómo? Quizá enseñando a resolver los conflictos de una manera constructiva. ¿A qué me refiero con esto? A pensar la situación, valorarla, evaluando, mediando también todo este tipo de cuestiones. El diálogo es básico y de ahí una negociación. Recuerdo este capítulo de Los Simpson precisamente en donde Nelson y Bart firman un acuerdo. Una suerte de amnistía. Y en donde Nelson va a quedar como la figura amenazante, como el bravucón del barrio, pero nada más. Pero le respeta a Bart su derecho a vivir. Por supuesto, y terminan de una forma muy ideal comiendo panquecitos, que fue lo que inició la guerra. Esto suena todavía así muy de caricatura, sin embargo, puede ser. Y entonces otro tipo de cuestiones como más elevadas, como las guerras y los desacuerdos entre muchas naciones y cuestiones personales, se pueden ir pues bajando la defensa y bajando muchas de estas líneas que pueden obstruir un diálogo y una comunicación. Tal vez para cerrar podríamos decir algo que solía repetir mucho una persona que conocí: más vale un mal arreglo que un buen pleito. En efecto. Tuviste tu lección, Nelson. Ahora te desataré. Y en cuanto lo hagas, voy a romperte todos los huesos, amiguito. Pues si esa es tu actitud, no voy a desatarte. ¡Ja! Tendrás que hacerlo algún día. Creo que tiene razón. No te preocupes. Esperaba esta pequeña eventualidad. Tratado de armisticio, artículo 4. Nelson no volverá a levantar su puño con ira. Artículo 5. Nelson reconoce a Bart el derecho de existir. Artículo 6. Aunque Nelson no tendrá poder oficial, seguirá como figura amenazadora del vecindario. Ah, por mí está bien. De acuerdo, firmaré. ¿Tú qué dices, niño? De acuerdo, firmaré. ¿Terminaron de jugar a la guerra? Sí, señora Simpson. Entonces aquí hay panquecitos. ¡Ay, estupendo! ¡Panquecitos! Pues nos despedimos por ahora. Fue un tema bastante largo y obviamente van a quedar muchos aspectos en el tintero. Podemos retomarlo en alguna otra ocasión, pero sobre todo nos interesa la interacción, nos interesa conocer su opinión. Por lo pronto nos despedimos, estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. ¿Que mi apariencia tiene algo de cómico cuando conduzco mi propio automóvil? Creo que sí. Veamos, ¿qué te gustaría? ¿Que yo me riera de tu infortunio? Vamos a averiguarlo. Y ahora, ¡marcha! ¡Hey! ¡Miren todos! ¡Miren esto! ¡Ese es el niño que se ríe de todos! ¡Vamos a reírnos de él ahora! ¡Qué gracioso! ¡Saluda a la gente! ¡Mándales besitos! ¡Ay! ¿Por qué yo? Esto fue